Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Primera temporada. Año 2009. Programa número 4. No se sabe quién es. No se sabe de dónde viene. Nació con la rosa de la mañana. Una rosa cualquiera. El libro, El Principito, que escribió Antoine de Saint-Exupéry. Viajero del infinito, que conocía todos los secretos de la noche y los caminos del universo. Yo esperaré tu regreso, dice la canción, hasta el fin de los días. Yo esperaré tu regreso, rubio principito de amor. El principito fue escrito en idioma francés hace 60 años y se convirtió en uno de los 100 libros más famosos de todos los tiempos, traducido a todos los idiomas de la tierra. En este programa de La Bruja de las Palabras, el principito nos va a llevar por un camino peligroso. ¿Cómo dijo? Un camino peligroso. Porque este libro nos invita a correr el telón de la hipocresía de nuestra cultura. ¿Cómo dijo Carlos? Dije hipocresía. Y digo careta. Digo decir una cosa y hacer otra. Digo que de la mano del principito nos vamos a meter en uno de los rincones más amados y más temidos de nosotros mismos. ¿No está exagerando, Carlos? Puede ser, soy medio exagerado. Usted, dentro de 50 minutos, me dirá si exageré recién. ¿Quién es este principito? ¿Por qué este personaje ha logrado tanta fama? ¿Por qué esta imagen del niño mágico resuena en nosotros? El principito aparece citado en libros de autores muy conocidos como Gabriel García Márquez y hasta Paul Auster. Jorge Lanata, en su libro Argentinos, dice que el principito formaba parte de la leña que usó el tristemente célebre general Menéndez en Córdoba para incendiar muchos libros prohibidos. En el libro de los abrazos, Eduardo Galeano testimonia que a uno de los dos olimareños, a Braulio López, lo metieron preso por andar con el principito. Antoine Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, todo eso se llamaba el amigo Antonio, vamos a llamarle, nació en Lyon, Francia, en el año 1900. Fíjese qué puntualidad para nacer, ¿no? Fue un escritor y aviador francés, uno de los pioneros del correo aéreo internacional en el mundo. Y también anduvo por acá, por Argentina. Algún día vamos a leer alguna cosita que ha escrito en su paso por acá. El amigo Antonio Exupéry murió a los 44 años durante un vuelo militar que realizaba para el ejército aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Hacía apenas un año que había sido publicado su libro El Principito. Durante varias décadas no se supo qué había pasado con el amigo Antonio. Simplemente había desaparecido en el aire. Pero 50 años más tarde, en 1998, un pescador encontró en el mar un brazalete de plata que resultó ser el que llevaba Saint-Exupéry en su brazo. En el brazalete estaba escrito el nombre de su esposa y el de los editores del Principito. Gracias a este descubrimiento, más tarde se encontraron los restos de su avión, hace apenas 5 años. Sin embargo, siguió siendo un misterio el motivo de la tragedia, e incluso se barajaba la posibilidad de un error humano en el amigo Antonio. Hasta que el año pasado, hace pocos meses, en 2008, un piloto militar alemán de ya 88 años de edad, llamado Horst Rippert, confesó que él había derribado el avión de Saint-Exupéry. Cuando este alemán se enteró de que había derribado el avión de Exupéry, se lamentó mucho. Dice, porque en nuestra juventud todos habíamos leído sus libros y los adorábamos. Se refiere a otros libros de Saint-Exupéry, no al Principito, que era muy reciente. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne d'avion dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Traigamos acá la escena más famosa del Principito. Está hablando el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Hace 60 años, la simplicidad y profundidad de estas palabras cautivaron a todo el mundo. Hoy quizás nos parezcan algo gastadas, quizá demasiado ingenuas. ¿O será que ya nos acostumbramos? El libro El Principito era especialmente recomendado para los niños y quizás siga siendo un buen primer libro para el chico que se larga a leer a los 10 u 11 años. Otra cosa que logró El Principito fue reflotar un personaje ya casi olvidado para Occidente. El niño mágico que trae una gran sabiduría y rompe con lo establecido o lo denuncia. El Principito de Saint-Exupéry toca este arquetipo quizás milenario. Los duendes, los gnomos, el pequeño aprendiz de Merlín que logra sacar la espada de la piedra. El niño que llega al mundo para salvarnos. Alguien que hace verdad la fantasía de la ilusión. Pibe indomable. Niño infinito, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, él existe. Vengan a ver ese morochito que hace verdad es la fantasía de la ilusión. Vive indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su voz. Cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y paloma, Diego y Redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Delfín herido fuera del agua, pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor. Pinta, pinta, pinta de alegría este pintor. Yo no sé qué ángel pardo se asomó por Fiorito, se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel Gurrumín de la zurda, se instaló en el bocoso con su audaz brujería. Ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada. Paternal fue la ruta, la escuelita de barrio, escenario temprano, fogueo y recalada. Aquel ángel... ¿Se me disculpará que haya traído aquí unos versos de Eduardo Galeano sobre Maradona? Estás escuchando Bruja de Colección, primera temporada, año 2009, programa número 4. Lewis Carroll, que nació en 1832, autor de Alicia, fue un diácono anglicano inglés. Era hijo y bisnieto de obispos anglicanos. Era tartamudo, tenía fama de perezoso y fue diagnosticado tempranamente de epilepsia y de artritis. Matemático, lógico, fotógrafo, escritor y apasionado por el teatro, su principal trabajo fue la sencilla enseñanza de la matemática en los colegios. Actualmente se lo considera uno de los primeros maestros de la fotografía, especialmente por sus audaces retratos. Escribió y fue estudiado sobre temas de lingüística y lógica. Ya ve, no era un improvisado. Y esta Alicia que escuchábamos recién, tan caprichosa, no era el resultado de una mente infectada por los dibujitos de Disney, sino que era una aguda crítica hacia ciertos paradigmas de la cultura occidental. Lewis Carroll contó este famoso cuento a una tal Alicia Little, una niña real, que junto con sus hermanas fue de paseo en bote, iba habitualmente junto con Lewis Carroll. Alicia quedó especialmente impactada por el cuento y Carroll se lo regaló pocos meses más tarde para la Navidad. Muchos detalles de la historia de Lewis Carroll están sujetos a controversias y rumores. Habría pedido la mano de Alicia a sus padres cuando Alicia tenía 10 años. El manuscrito de Carroll habría servido a Alicia para salir de la pobreza en su vejez. Alicia Little se casó y tuvo hijos, pero sus últimas palabras antes de morir habrían sido para el ya ausente Carroll. Pese a ser escrito 80 años antes del Principito, Alicia en el País de las Maravillas arremete con osadía a temas centrales de la filosofía occidental, como la identidad, la represión infantil, el individualismo y el sentido de la vida. Dice Carroll, y es que aquella niña tan original jugaba a veces a ser dos personas distintas. ¿Cómo dice? Dos personas distintas. ¿Cuáles serían esas dos personas? Ahora estoy pensando yo, ya no estoy leyendo a Carroll. Alicia, a diferencia de Descartes, Alicia no sabía quién era. Descartes se explicaba a sí mismo como alguien que pensaba y que por pensar era un sujeto y bla, bla, bla. Alicia se ríe hasta de sus propios pensamientos y se expone frente al mundo diciendo que no puede explicarse a sí misma. Ahora sí, lo cito a Carroll. Esa es justamente la cuestión, exclamó Alicia. No me puedo explicar a mí misma porque yo no soy yo. ¿Se da usted cuenta? Lewis Carroll propone que existe una grieta en nuestra identidad. Y esa grieta se produciría durante la niñez, durante la construcción del yo, cuando el mundo adulto logra callar los impulsos instintivos, los deseos, la intuición. Hay un combate interior por el cual el niño es empujado a traicionarse a sí mismo. Vio que se puso fuerte esto, ¿no? Traicionarse. El niño reniega de su ser niño y va aprendiendo a ponerse el disfraz de adulto para que los demás lo quieran. Un psiquiatra junguiano que se llama Robert Bly dice que a partir de ese momento, estoy citándolo, nos dedicamos a fabricar una personalidad que resulte más aceptable para nuestros padres. Nos hemos traicionado a nosotros mismos. Alice Miller, una doctora en filosofía, psicología y sociología de la Universidad de Basilea, con más de 50 años de experiencia clínica, no duda en considerar este proceso infantil como una autotraición. Esta autotraición genera un yo resentido que desparrama resentimiento a todo lo que lo rodea. La envidia, los celos, la avaricia y en general la violencia, contenida o no, de nuestra cultura, se explicarían por esta autotraición que hemos hecho cada uno de nosotros hacia nosotros mismos, hacia nuestro niño interior, en los términos que estamos hablando hoy. Según Alice Miller, Occidente cría a sus hijos con lo que ella llama pedagogía negra. Es la que todos conocemos, le aclaro. Consiste en que los niños, por su propio bien, entre comillas, aprenden a tomar partido por el punto de vista de sus padres en contra de ellos mismos. Alice Miller hace una denuncia categórica. Dice así: el día en que la humanidad despierte y se disipe la ignorancia actual acerca de la represión infantil, pondremos verdaderamente un punto final a la producción del mal. Vamos a poner el asunto en otros términos, porque usted por ahí me dice: yo no la conozco a Alice Miller, ¿qué me está diciendo? Muy exagerado eso de que, debido a que los niños deben aprender a comportarse más o menos bien, debido a eso hay violencia y maldad en el mundo. Voy a ponerlo en términos más legales para que me crean los más académicos, vamos a decirlo así. Frente al racionalismo propuesto por René Descartes, racionalismo que aseguraba que un razonamiento correcto, un método científico depurado, la medición precisa de las variables, etc. Este racionalismo de René Descartes es herido, por no decir cuestionado gravemente, por un planteo que explícitamente hace Sigmund Freud: la existencia de un inconsciente, de un trasfondo que no puede ser gobernado, ni siquiera conocido por el supuesto pensador tan racional. De modo que los razonamientos que puede hacer el humano están ahora sospechados de estar expresando preferencias, traumas, negaciones originados en este inconsciente. En el inconsciente, o como estamos diciendo hoy, en el niño que fuimos y que no se irá nunca, expresa este mundo oculto. A ver si José Pablo Feynman me da una manito para explicar esto. El golpe que el psicoanálisis le da al sujeto cartesiano es decirle, como le diría Freud a Descartes: mire, Renato, realmente hay algo que usted no tuvo en cuenta. Usted, Renato, preguntaría Freud, ¿se come las uñas a veces? Sí, diría Descartes. ¿Usted a veces hace actos que no puede controlar? Uy, sí, sí, sí. ¿Usted sueña cosas? Sí, sí, sí. ¿Sueña con su padre, con su madre? Ah, sí, bueno, usted es un neurótico. Es decir, usted, hay cosas en su sujeto transparente, translúcido, punto, indubitable de todo conocimiento, hay cosas que ese sujeto ignora. Hay cosas que ese sujeto ignora. Y esas cosas las ignora porque yo no sé dónde, va a decir Freud, no sé dónde está esto. No es que el inconsciente... ¿Qué es el inconsciente, diría Descartes? El inconsciente es todo aquello que no pasa por la conciencia, que no se entiende desde la conciencia, sino que no puede ser ni conocido ni controlado por la conciencia. O sea, su conciencia, Descartes, no es tan transparente, sino que está realmente herida o dividida. Ese sujeto está dividido porque hay en él una opacidad que nos lleva a hacer actos que no queremos hacer, nos lleva a tener conductas repetitivas que no queremos tener, nos lleva a soñar cosas que nos revelan o nos ocultan otras cosas. Entonces Freud le enseñaría a Descartes la primera gran herida del narcisismo del cógito, que es la existencia del inconsciente. Dice Sigmund Freud: en condiciones normales, nada nos parece tan seguro y establecido y sólido como la sensación de nuestra mismidad, de que somos alguien consistente, del cual podemos dar cuenta, esta persona seria y responsable que aparentemente somos, responsable. Pero la investigación psicoanalítica, dice Freud, nos ha enseñado que esa apariencia es engañosa. En realidad, el yo se continúa hacia adentro, sin límites precisos, con una entidad psíquica inconsciente que denominamos ello, y a la cual viene a servir como de fachada, como de corteza. ¿Se acuerda lo que decía el Principito? Este ello que menciona Freud fue planteado inicialmente por Nietzsche y se parece demasiado a un niño caprichoso, ilógico, impulsivo, un niño a quien nada le importan las cosas de los adultos y que parece venir de otro planeta o de otro país. Vienes de un país donde reina un hada, duende y mago danzarín, a mi celda helada. En tu alforja una alondra y un jazmín, y una llave extraña de oro y de rubí, para abrir la puerta de la fábula y llegar en un tren de nueces a cualquier lugar. ¿Puedes convertirte en un niño pequeño?, dice Chuang Tzu. Un niño pequeño camina sin saber a dónde se dirige. Se detiene sin saber lo que va a hacer. Su vivir es deslizarse con las cosas y mecerse al ritmo de su oleaje, dijo Chuang Tzu. ¿Puedes convertirte en un niño pequeño?, se pregunta este chino. Convertirse en un niño pequeño, eso eran el Principito y también nuestra principita invitada de hoy, Alicia en el País de las Maravillas. Hubo otro niño pequeño que nació 40 años después de Alicia y 40 años antes del Principito. Es nuestro tercer Principito de hoy. Se llamaba Pedro, o si usted prefiere, Peter. Peter Pan. Peter Pan fue una obra de teatro musical que se presentó en Londres a fines de 1904. Peter Pan, el niño que no quiere crecer. La obra musical terminó siendo adaptada, convertida en novela, y fue publicada en 1911 con el nombre Peter y Wendy. Voy a citar un texto de Peter Pan. Wendy le preguntó a Peter Pan cuántos años tenía. No sé, contestó Peter, pero soy muy joven. En realidad Peter no tenía ni idea, solo tenía sospechas. Pero dijo, por decir algo, mira Wendy, me escapé de mi casa el día en que nací. Fue porque oí a papá y a mamá hablar sobre lo que yo iba a hacer cuando fuera mayor. No quiero ser mayor jamás. Quiero ser siempre un niño y divertirme. Quisiera que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta corta edad, y que nada de tu infancia se vuelva fugaz. En forma similar a como había ocurrido con Alicia en el País de las Maravillas, James Barry, el autor de Peter Pan, ideó a este personaje cuando contaba historias a los hijos de una familia amiga. Uno de esos hijos se llamaba Peter. James Barry, el autor de Peter Pan, es un personaje algo extraño, como era extraño Lewis Carroll, ya le conté. James Barry fue marcado por un episodio muy grave en su infancia. Cuando tenía él 6 años, murió su hermano David, de 13, que era el hijo favorito de la madre. Y la madre de James Barry no se recuperó nunca. Y, por ejemplo, James llegaba donde estaba la madre y la madre decía, David, sos vos. Y cuando la madre se daba cuenta de que no era David que había fallecido, sino que era James, solamente sos vos, le decía la madre. Quizá como resultado de este extremo abandono que yo simplemente conté en una línea, James padeció enanismo psicogénico, es decir, dejó de crecer y nunca desarrolló la pubertad, es decir, nunca alcanzó la madurez sexual. llegó a crecer solamente 1,47 metros. Sin embargo, sus escritos eran de tan altura que fue nombrado Sir, cosa que logran muy pocos ingleses, les puedo asegurar. Según el propio cuento escrito por James Barry, Peter Pan es un pequeño niño que se rehúsa a crecer y que habita junto con los niños perdidos el país de nunca jamás, una isla donde conviven tanto piratas como hadas y sirenas. Su archienemigo es el Capitán Garfio. El libro Peter Pan comienza así: todos los niños crecen, excepto uno. Usted me dirá que un libro escrito por un pobre hombre, si me permite, un desgraciado quizás, será un libro que no hace más que reproducir las tragedias y limitaciones del autor, y que un libro así no tiene gran valor, que un hombre que no logra crecer invente un personaje que dice que los niños no crecen, parece una estupidez. Pero con más o menos disfraces, cualquier obra de arte es la expresión de nuestras tragedias y limitaciones. O si lo voy a dar vuelta, aprendamos a convertir nuestras tragedias y limitaciones en obras de arte y en cuentos que quizás rediman nuestras limitaciones. Dice James Barry en una biografía de su madre: el horror de mi infancia era que yo sabía que se acercaba el tiempo en que debería renunciar a mis juegos, y eso me parecía intolerable. Entonces resolví seguir jugando en secreto. Este programa es una especie de juego en secreto donde nos tomamos la licencia de comparar al Principito con Alicia y con Peter Pan. Tómelo como una versión libre, como un juego que hacemos, y espero que nadie nos crea del todo, y espero también que alguien se contagie con nuestro juego y se anime también a mirar la vida inventando nuevas relaciones y nuevas formas de mirar el mundo. El programa del Principito, que ha tratado de demostrar a este niño interior que todos somos, confía en usted más bien que le pegue una vuelta, aguce los oídos en el momento de despertar, quizás entre sueños, a ver si con la forma del Principito, de Alicia, de Peter Pan, la de algún sobrino, la de su foto de la niñez, quizás ahí usted se encuentre con una parte de lo que hoy es usted y que clama por ocupar un mejor lugar. ¡Epa! ¡Guau! Creo que es ella, la bruja de las palabras. Me quedé helado. Ay, Carlos, Carlos. Brujita. Estoy bastante de acuerdo con algunas cosas que dijiste. ¿Te parece? Y con otras no estoy de acuerdo. ¡Auch! Mira, voy a ver si con un cuentito puedo lograr que comprendas lo que siento. Dale, dale, me encantan los cuentos. A mí una vez, una madre que llevó a su pequeño hijo a un importante concierto de piano para estimularlo a que estudiara música. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue a saludarla. Su pequeño hijo, cansado de esperar, se levantó y comenzó a recorrer el teatro, hasta que llegó a una puerta que decía «Prohibida la entrada». Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba donde lo había dejado. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado inocentemente al piano, tocando una sencilla melodía con su dedito. En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue hacia el piano y le susurró a Emilio: «No pares, seguí tocando». El maestro extendió su mano izquierda y empezó a sumar nuevas notas a la melodía del niño. «Seguí, seguí tocando». Luego puso su mano derecha alrededor del niño